Bueno, a mí me llaman Mr. Drea, pero mi verdadero nombre es Lorenzo. Y me voy. Se ha acabado. Por ahora. Me despido. Pero quiero otra base, ¿vale? A ver. Quita, quita, quita, quita, quita, quita. A ver. Tienes preparada la otra, ¿no? Venga. Sí. Dale. Ya. Y así. Me voy con ganas de volver, sin querer marchar. Y sé que me joderán ni a criticar. Y sea lo que haga, no me hundirán. Aprendí a luchar, diferente es mi rap, pero ¿qué? Muchas mierdas son las que paran a escuchar mi música y por qué se saben expresar. Ya, sí. Mr. Drea, para la próxima, ¿vale? Ya. Con un poco de amor que tú me dieras. Ole.